Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Tamaimo, el número 28. Un saludito a todos. Empiezo por aquí la ronda, Agustín, lo tengo a mi vera. Muy buenas tardes. ¿Cómo se anda? ¿Desperezándote? Pues sí. Ahora la siesta. Estoy gandulote hoy. Mira. Me hace falta un café. Mejor no digo nada. ¿Qué tal, Josemi? Un saludo a Madrid. Muy buenas. Oye, me acaba de entrar ganas de tomar café con lo que dijo aquí Agustín. La verdad que podíamos hacer estas reunencias más en torno a un buchito de café o algo, ¿no? Porque es que... Sí, hombre. Aquí uno... A palo seco, como otro. Hombre, nosotros aquí alguna vez nos hemos echado alguna cosilla. Hemos echado, sí. Alguna cosilla alcohólica. Yo me acuerdo uno de los primeros algunos podcasts han sido realizados bajo los efectos del alcohol y las drogas blandas. Bueno. Mira, El primer o el segundo podcast, me acuerdo muy bien, que por aquello del miedo escénico, lo regamos con una buena cerveza belga. Y bueno, no estuvo mal. No, hombre, se podría hasta repetir. Una quack. Estaba pensando cuál era. Una chimé sería. Sospecho que era o una chimé o una lef. No sería lef, sí. Pues es posible, sí. Me pega a mí como que era una lef. Y bien rica que estaba, sí. Porque así como. Que por cierto, si alguno de nuestros oyentes se quiera apiadar de mí, que me mande un kilo de gofio. Porque me quedé sin gofio. Así como el gofio sí lo estoy yendo de menos. Cuando voy a Canarias, lo que echo de menos no es la cerveza, no, la cerveza que echo de menos es la belga, la verdad que está muy buena. Sí, hombre, además hay donde elegir. El país ideal sería un país donde pudiera uno desayunar con gofio todos los días y luego todos los fines de semana echarse una cervecita belga. Yo creo que eso se iría acercando al país ideal. Sí, hombre, eso se arregla fácil, un negocio de importación de gofio para acá y de exportación de cerveza para allá. Mira, lo del gofio sí, lo firmo ya, pero lo de la cerveza, yo la cerveza belga que he probado de exportación no está igual de buena, no es la misma. No es lo mismo. Es que cuando viajas la cerveza ya pierde, sí, no sé si son propiedades exactamente o es el alma de la cerveza. El que ha probado una Guinness en Irlanda, sí, sabe de lo que le hablo, vamos, no tiene nada que ver. Cierto, yo he tenido la suerte de probarla en Irlanda, yo pensaba que eso eran medio puñetas, historias, para nada, no tiene nada que ver, la Guinness en Irlanda sabe mejor que fuera. De todas maneras estaba yo pensando también que tampoco funcionaría porque, hombre, tomarse aquí cuando hace, qué sé yo, 12, 13 grados de temperatura, una chimée bleu de 8 o 9 grados, la cervecita, pues hombre, ya va, pero pegársela ya en la playa al solajero, una cerveza de esa, te tumba, te tiene que llevar arrastrando. Me acabas de recordar ahora con un colega en la playa de Las Canteras, hay una pequeña tienda rusa. Y bueno, pues, para los oyentes que no lo sepan, bueno, pues, una parte de mi vida ha estado relacionada con Rusia por motivos profesionales y no solo profesionales. Y el caso es que la primera vez que probé una cerveza que se llama Báltica, fue en Rusia, ¿no? Y hay una que es la número 8, la número 9, no me acuerdo muy bien, que está muy rica. Pero claro, está muy rica, como tú dices, con 10 o 12 grados, como mucho. No de cerveza, sino de temperatura. Con fresquito. Y nada, regreso en verano y tal, y con un buen amigo que también le gusta mucho Rusia y tal, y ha viajado ese país y tal. Dice, vamos a la tienda rusa. Y le digo, venga, vamos para la tienda rusa. Y desde Güímen nos fuimos, de Güímen, en el sureste de Gran Canaria, nos fuimos a la playa de Las Canteras, nada más que para tomarnos una Báltica. Bueno, esa era la excusa, ¿no? Pero nos tomamos una Báltica, porque claro, la Báltica no la tomamos, ahí podía haber 30 grados, no estábamos en invierno ni en Rusia. Pues sí que subió aquello rápido, Cristiano, subió claro, aquello, claro, que hizo que teníamos ahí unos chollos, unos no me acuerdo muy bien si eran millos o chollos, ¿no? Caso que estábamos picando algo, pero vamos, por mucho que picáramos, aquello subió de una manera, claro, la temperatura influye. No. Hombre, cojones, claro, sí. Ahora también les digo, en las zonas cumbreras en invierno, ahí sí que hace el fresquito necesario para echarse la cerveza que haga falta. Ay, sí, y más también. Y entra, porque entra a gusto. Hombre. Cerveza sí, y roncito. Y la única vez que he probado yo... ¿Qué es lo que llevan los perritos estos en los Alpes, esto, cuando salvan a la gente? ¿Coña? Creo que es, ¿no? Ginebra. Yo creo que es coña, sí. La primera vez yo no soy mucho de coña ni de bebida de esto. Pero sí que probé el coñac, así por primera vez, y la probé en la ¿dónde fue? Los Berrazales de Agaete en invierno. Ah, mira. Un pelete... Sí, y me entró perfectamente. Evidentemente, claro, la temperatura influye. Oye, los berrazales, te echas un coñá y te hace la baja de San Pedro y llega volando abajo. Bueno, mire, y vamos a adelantarles a nuestro... Ya ven ustedes que estamos hablando de cómo somos los canarios, sin secretos. Estamos hablando de nuestros hábitos, sí, la conversación. No, la verdad es que nuestros nosotros... hábitos a la hora de socializar, sin secretos. Secretos no tenemos ninguno. Así que, ya que les parece que ya que estamos hablando de sin secretos, nos sinceremos de aquí. De cómo somos los canarios. Nos sinceremos. ¿Cómo somos los canarios, Josemi? Mira, me dejan, antes de meternos en el asunto de cómo somos los canarios, me dejan contarle una cosita que pasó por aquí por Madrid, que también tiene que ver con cómo somos los canarios. Venga, sincérate. Es que ya hace, no sé, como un mes o así, publicó una entrada en el blog que, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba sobre el espacio Canarias, este espacio que ha abierto el gobierno de Canarias aquí en Madrid para promocionar la cultura canaria en el exterior, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad de ir a un acto organizado en el espacio Canarias. Era una presentación que hacía Ediciones Baile del Sol, que como seguramente saben es una editorial canaria, de autores canarios y no canarios también, ¿no? Y entonces, bueno, una especie de recital poético, presentación de los libros de la edición y demás. Estuvo muy, muy, muy interesante. Y lo que quería compartir con ustedes y con los oyentes, ¿no? Es mi alegría, porque la verdad que el espacio Canarias está cogiendo cada vez más fuste y siendo un espacio bastante, bastante recomendable de promoción de la cultura canaria, en este caso aquí en la ciudad de Madrid, pero además de lugar de encuentro y demás, ¿no? Y como muestra otro ejemplo, ¿no? Además del acto este de presentación de Ediciones Bailes del Sol, este mes de mayo, todos los jueves a las 8:30, está habiendo un ciclo de cine de homenaje a Mercedes Pinto, que si ustedes recuerdan fue la autora la que se homenajeó este año en el Día de las Letras Canarias. Y entonces es una autora, bueno, que yo creo que sufre un doble ocultamiento, digo, además del ocultamiento de la cultura canaria, que nos han negado y nos han velado y nos han cegado, ¿no? Y casi uno tiene que ir haciendo un trabajo de búsqueda, investigación y después de inmersión para poder conocerla, ¿no? Sufre el ocultamiento propio que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Es decir, que uno le dice a un canario, dime tres poetas canarios, y bueno, probablemente sepa decir tres. Si le dice 10, a lo mejor no llega a 6. Pero si le dices, dime tres poetisas canarias, o tres autoras canarias, o tres pintoras canarias, es bastante probable que a lo mejor no sabe decir ni una. ¿Verdad? Eso es terrible, el doble ocultamiento de nuestras autoras, nuestras artistas y nuestras mujeres, que también han hecho la cultura y la historia de Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues mire, una forma de paliarlo para todo el que pase por Madrid es para acercarse un poquito a la obra cinematográfica también de Mercedes Pinto como actriz o las versiones que de su novela o sus novelas se hicieron, ¿no? Entonces todos los jueves a las 8:30 pueden asistir a la proyección de las películas, bueno, las digo, El, del Buñuel, El en francés de Valeria Sarmiento, El coleccionista de cadáveres, ella aparece allí también, una curiosidad, y Días de viejo color, una peli española del 67, en la que también aparece Mercedes Pinto, ya mayor, claro, una mujer ya mayor. Y bueno, a mí me parece que es muy recomendable. Tienen toda la información, aquellas personas que quieran información más concreta, en la página espaciocanarias.com. espaciocanarias.com, ahí tienen toda la información. ¿Te vas a pasar, Josemi? ¿Y he pensado? Sí, alguna me pasaré de seguro. Muy bien que nos comentara, sí, porque tiene muy buena pinta eso que cuentas, ¿eh? Sí, desde luego. Por supuesto, me comprometo. Y vale, sobre todo para decir que, bueno, que. Y somos los canarios, quiero decir, que no solo somos como nos quieren contar a veces, ¿no? Sí, porque la mira, una puntualización ahora que comentas lo de la mujer, porque sí. Es que el jueves pasado terminamos de leer Mararía aquí en el club de lectura de Leandro Perdomo, y tengo que reconocer, yo había leído el libro Mararía y un comentario generalizado entre las personas que estábamos ahí reunidos y que estuvimos comentando el libro y demás, es la profundidad y la riqueza del personaje de Mararía, ¿no? Y de cómo Rafael Arozarena sabe magistralmente en esta novela mostrar el drama que en ocasiones ha sido ser mujer en la sociedad tradicional canaria, ¿no? Así que efectivamente es un homenaje que le debemos a nuestras mujeres no un solo día, ni un solo comentario, ¿no? Es decir, no ha sido fácil. Este es un personaje literario, ¿no? Pero que refleja muchísimo, ¿no? Lo que podía llegar a ser en una sociedad tan machista como toda sociedad tradicional, ¿no? Como era la sociedad canaria a lo mejor hace 70 años, lo que podía suponer ser mujer, ¿no? En ella. Y me lo recordabas ahora, José, cuando hablabas de efectivamente, claro, del gran desconocimiento que tenemos de nuestras artistas, nuestras escritoras, pero también del gran sacrificio que han hecho miles y miles de mujeres, ¿no? Para salir adelante de la sociedad canaria. Sí. En realidad, a mí una de las cosas que más me sorprendió también del libro de Mararía es como una obra de una canariedad tremendamente profunda, cómo es capaz de, o sea, cómo se basa en la miseria de la vida de un pueblo y en cómo esa miseria saca lo peor de la gente, ¿no? Porque los personajes del pueblo, al mismo tiempo uno no puede evitar pensar que son profundamente canarios y al mismo tiempo están alejadísimos de esa imagen que tradicionalmente se ha querido crear del canario como ejemplo de la nobleza, del compañerismo, de la camaradería, de la humildad. Sí, todo eso existe en Canarias, ¿no? Pero también hay otra parte de Canarias, ¿no? Una Canarias mucho más cicatera, que la ha habido también en la Canarias tradicional, y que está ahí, que hay que reconocer también, en este caso, que se ensañaba con las mujeres, ¿no? Pero no solo, una Canarias que está muy, muy bien reflejada en el libro Mararía, ¿no? Que a ratos pone los pelos de punta. Sí, sí, sí. No, en realidad, es que ahora, pensando, aparece reflejado lo peor y lo mejor también, ¿no? Se puede sí. Hay momentos en los que, bueno, y no vamos a dedicar para hablar de Mararía ahora, pero hay personajes, ¿no? Que, como por ejemplo Marcial el Jorobado, o si no han leído Mararía, supongo que no será la primera vez que lo escuchan, ¿no? Eso de léanse Mararía, pero lo digo una vez más, léanse Mararía, que es grandísima novela. Yo era la segunda vez que la leía. Y bueno, como si no lo hubiera leído. Lean Mararía también. Y sobre todo releer. Sí, sobre todo, efectivamente, porque yo al releer Mararía me da cuenta, pero yo esta novela la había leído realmente, porque sí conocía la trama, pero la gran cantidad de detalles, el hermosísimo lenguaje que domina magistralmente Rafael Arozarena, y eso que era su primera novela. Esta era su primera novela, ¿no? En fin, y aparece, además de todo ese lenguaje hermosísimo, y de la isla de Lanzarote, que es un personaje más de la obra, aparecen personajes como Marcial el Jorobado, por ejemplo. El petudo. Sí, que jugábamos con, sí. Bromeábamos con eso. Y a Marcial en algunos momentos puede llegar a detestarlo, y en otros momentos puede llegar a sentir una ternura infinita por él, ¿no? Sí. Sí. Realmente un libro muy, muy complejo y muy rico. Pero sí, y todo esto venía a cuento de lo que tú decías, Josemi, que sí, que efectivamente, que ese homenaje se lo debemos a la mujer canaria, sí, sin duda ninguna. Y que conste que en este podcast hemos intentado más de una ocasión que participen mujeres, y no siempre con éxito, porque claro, yo no sé muy bien si es la cultura tradicional canaria, no sé muy bien si es la cultura moderna que hace que todo el mundo tenga poco tiempo, o qué es lo que es. Pero es verdad que yo por lo menos lo veo así, nos ha costado menos que participen hombres en el podcast que participaran mujeres. Y eso es porque somos más feos que pagarle un padre con también. Un calcetín sudado. Entonces, claro, eso influye también. Sí, pero el tema de la... eso de que no se ve aquí con el tema de la radio, pues yo pensé que ni así. Ajá. María Bencomo nos abandonó. Sí, no ha querido. Luego, Carmen, esto tuvo la gentileza, Carmen sí, de Frontera tuvo. Canaria. Carmen G. Hernández, ¿verdad? Sí, apellido. Sí, sí. Carmen Hernández, pues, tuvo la gentileza de participar en un podcast inolvidable. Pero bueno, que digamos que no se prodiga mucho la bueno, esto puede ser un poco raro, pero lo digo. No se prodigan mucho las mujeres con nuestro podcast. Bueno, oye, pues tú déjalo dicho, a ver si... Bueno, yo lo dejo dicho. Si alguna coge récord. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. En la red Tamaimo sí que se prodigan, ¿eh? En Facebook, en la red Tamaimo sí que se prodigan. Oye, algo tenemos. ¿Será que no aparece nuestra foto? Bueno, ahí? No está perdida toda la esperanza de eso. Va a ser eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de mujeres. Pero en este caso de una mujer muy conocida, muy popular, Cristina García Ramos. Periodista durante muchos años en Madrid, yo creo que la mayor parte de su vida, si no toda su vida, en televisión española, y que ahora nos habla de cómo somos los canarios, sin secretos. Claro, nosotros estamos grabando este programa cuando ya se ha emitido, el día 9 de mayo, cuando ya se ya pues se emitió esta semana el segundo programa. Cuando ustedes lo escuchen, pues ya se habrá metido el tercero. Nosotros podemos hablar de los dos primeros, un poco así de cómo ha sido la, la acogida del público y tal. Y en el caso del primero, pues lo polémico que han sido algunos de los temas. Pero, en fin, yo si les parece bien, yo le voy a dar la palabra a ustedes, a Iván, a José. Yo me gustaría hablar un poquito también de la televisión canaria, no solamente del programa... me gustaría que habláramos sin secretos de la nuestra. Porque me parece a mí que una televisión pública tiene una serie de obligaciones, ¿no? Y no solamente entretener, aunque también. Y entre esas obligaciones yo creo que está el pues de alguna manera... el promover el que hay un mayor nivel cultural en la población, el que hay un mayor conocimiento sobre Canarias, el rigor informativo, en fin, una serie de cosas que yo echo de menos en la televisión canaria. No sé cómo lo ven ustedes. Josemi, que a mí me entra la risa. Yo lo que es ver, lo que se dice ver, veo poco, porque aquí la verdad que no tengo la televisión o la Canaria Internacional, ¿no? Y aunque creo que se puede hacer de alguna manera, sinceramente no me he parado yo a sintonizar o como se diga la televisión canaria por internet y demás, ¿no? Pues sinceramente prefiero ver otros canales, no es por nada, ¿no? Recibo mucha información de Canarias, pero no por televisión. Y cuando veo la televisión canaria internacional de vez en cuando es porque a lo mejor algún documental de naturaleza o de etnografía, cualquier cosa que más o menos me interesa, y entonces sí lo dejo, ¿no? Pero no sigo, no soy un asiduo de la televisión canaria. Vamos a ver, la televisión canaria es una televisión pública, y las televisiones públicas, en lo que yo sé, en el Estado español, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he vivido en el Reino Unido y la situación es completamente diferente. La televisión pública es la más fiable que hay, ¿no? Pero en el Estado español, y concretamente en Madrid, y lo que podemos hacer nosotros, televisión pública en otros gobiernos, por ejemplo, cuando los gobiernos de Felipe González y demás, ¿no? Sobre todo se ha concebido como un instrumento de propaganda política. Sobre todo por parte del gobierno de turno. Yo vivo aquí en Madrid y lo de Telemadrid es escandaloso. Lo de Telemadrid es una cosa, en fin, insultante, porque insulta a la inteligencia de la gente. Y a mí me parece que existe ese problema con las televisiones públicas en general, ¿no? Desconozco si algo parecido puede pasar con la TV3 catalana o con la ETV en el País Vasco, pero con las televisiones públicas que yo más o menos sigo y demás, me da la impresión de que sí, de que esa concepción de televisión pública igual instrumento de acción política existe y que va a costar cambiarla. A partir de ahí, creo que tanto los gobernantes tienen con la sociedad en respuesta en torno a algo tan importante en la vida moderna como es la televisión, ¿no? Los gobernantes debieran promulgar, digamos, propiciar una televisión de calidad pública, rentable, deficitaria y educativa, pedagógica, anclada en unos valores que se supone que son buenos y compartidos por la sociedad. Y la sociedad debe tener un valor, un objetivo de velar porque todo eso se cumple, exigir que la televisión sea lo mejor posible, hacer un uso correcto de la televisión también, especialmente en lo que sean los niños y demás, ¿no? A mí me parece que nada de esto se está cumpliendo demasiado en Canarias, ¿no? Y cuando sale un programa como este del que estamos hablando, de Sin Secretos, que yo no he tenido la oportunidad de ver, pero que sí he leído, del que sí he leído bastantes críticas, yo encuentro, una relación problemática. A ver, no me parecen correctos el tipo de temas que trata el programa. Josemi, perdona, antes de, sí, como vamos a entrar ya en el minuto 20 del programa, si te parece, antes de entrar ya en los contenidos concretos del programa, sí, hacemos una pausa y ya entramos en ese tema. Vale, perfecto. Lo retomamos donde lo habíamos dejado, Josemi. Venga, sobre los temas. Sí, no me enrollo mucho más. A ver, con respecto a los temas, me da la impresión de que han optado por una televisión sensacionalista, más que informativa o pedagógica, educativa y demás, ¿no? El que una televisión que se supone que es para todos los canarios y demás decida abordar como primer tema el asunto del pleito insular, una cosa que hace tanto daño, o el asunto del nombre de Gran Canaria al alineándose, no declaradamente, pero bueno, por lo menos dando cobertura a las tesis estrafalarias del editor, del director del día, acerca de cambiar el nombre a la isla de Gran Canaria y demás, no me parece correcto. Me parece como mínimo problemático. A mí no me gusta ese tipo de televisión, ¿no? Y por parte de la sociedad no me parece, me parece que algunos partidos y algunos medios de comunicación han ido a sacar tajada de esto y no me parece que la exigencia de que se cierre la televisión canaria o que le vaya muy mal a la televisión canaria o que la televisión canaria no tenga audiencia, audiencia cero, como he leído por algún lado y demás, me parece un soberano disparate. Yo creo que una televisión es una oportunidad para un pueblo que lo ha tenido muy difícil y muy complicado a lo largo de su historia para tener instrumentos propios y que no podemos desperdiciarla y tenemos que ser responsables y exigir que la televisión sea mejor. Pero no, a nadie se le ocurre que la televisión es un instrumento al servicio del Partido Popular, hay que cerrar Telemadrid. Eso no lo dice nadie porque todo el mundo se da cuenta de que eso es un perfecto disparate, ¿no? Pues bueno, a mí me pasa algo parecido con la televisión canaria. Yo creo que una televisión canaria nuestra, mejor, mucho mejor que la que tenemos para todos los canarios, los que están dentro y los que están fuera, y en el marco de una sociedad responsable, pero no quiero no tener televisión canaria, que aquí en Canarias lo único que haya es televisión española y televisiones locales, que tampoco son precisamente el sumo de la calidad. Señor Somi, ¿para cuándo televisión Tamaimos? Pues oiga, pues bueno, habría que procurarse ciertos medios, igual que hacemos el podcast con unos medios, digamos, más que rudimentarios y más que artesanales, pero que hacen que el podcast salga para adelante. Oiga, pues Internet ya ofrece la posibilidad de crear una televisión y ya ofrece la posibilidad de crear también radio en directo, ¿no? Otra cosa es que nosotros los tamaimos nos pongamos a ello, ¿no? Pero vamos a anunciar a las mujeres de Canarias que pronto podrán ver nuestros cuerpos serranos en imagen. Sí, en un remedo de los secretos. Los vigilantes de la playa de la playa de Bruselas. Ahí llamarían entonces Miche. Miche. Michelin. Sí, sí, en fin. Bueno, pero como todavía no estamos ahí, eso es un proyecto que tenemos en ciernes. No, no teman que es mentira. Es que me parece muy muy muy interesante el último argumento que daba Josemi, ¿no? Yo también he visto esos artículos, ese grupo en Facebook incluso que hay de audiencia cero para la televisión canaria, o hay que cerrar la televisión canaria porque es una vergüenza. Me parece, espero que no se moleste nadie, lo digo con todo el respeto, me parece infantil, me parece pueril pedir que se cierre la televisión canaria porque es una televisión de mala calidad. Sí, yo coincido en que la calidad no está donde debe estar, desde luego que no, hay que cambiarla radicalmente. Ahora, pedir que se cierre y muerto el perro se acabó la rabia, eso es eludir la responsabilidad, ¿no? Es una irresponsabilidad además, y es pretender que, bueno, que otros nos resuelvan la papeleta. No, yo creo que igualmente tener una televisión canaria es algo bueno, es algo positivo, es una herramienta que puede ser muy, muy, muy válida y muy valiosa en lo que es pues el conocimiento de la realidad de las islas, en lo que es el fomento del debate sobre la realidad del archipiélago, el fomento de un conocimiento de Canarias, la promoción de un pensamiento crítico. Es que puede ser una televisión tan buena que puede tener unos resultados tan positivos, porque además también puede ser fuente de entretenimiento, por supuesto, tiene que haber de todo para todos, pero siempre con un compromiso público, de interés público y de calidad. Entonces, pedir que acabemos con la televisión canaria, de ninguna manera, me parece una estupidez soberana, francamente, un argumento que se cae por su propio peso. Ahora, ¿que hay que mejorar seriamente la calidad de la televisión canaria? Por supuesto que sí. Yo creo que la televisión canaria es una heredera clara de esta tradición, ¿no? De crear una televisión pública como, o de utilizar una televisión pública como instrumento político al servicio del gobierno de turno, ¿no? Es el caso que señalaba Josemi de Telemadrid. Ha sido durante mucho tiempo el caso de Televisión Española. Yo creo sinceramente que hoy día lo sigue siendo. Los telediarios de la Primera me parece que son todo menos imparciales. Desde luego que no estamos en las cotas de parcialidad, vamos, estratosférica y estrafalaria del gobierno Aznar, ¿no? Es verdad que aquello, vamos, allí se tocó fondo. Pero hoy yo no diría que tampoco los telediarios de la 1 sean precisamente imparciales. Según parece es el caso de la televisión de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Sí, eso hay que arreglarlo, es una dinámica difícil de combatir, pero oigan, es que no podemos bajar los brazos, ¿no? Porque si entonces ya apagamos y nos marchamos todos. No, hay que ponerse manos a la obra y decir, no, esta televisión canaria no me gusta, oiga, pues propongamos cosas, ¿no? Hagamos cosas, propuestas, digamos que no queremos esto, pero no tiremos piedras sobre nuestro propio tejado clamando porque se cierre, ¿no? Algo que nos puede servir mucho. Me parece que hay otros ejemplos también. Por no salir de lo que es el Estado español, yo la única televisión así autonómica que conozco un poquito más es TV3, por razones que no vienen al caso. Que TV3 es una televisión imparcial, pulcra y demás, no lo sé. Y sinceramente no lo creo, porque en la pulcritud y en la santidad yo no creo, ¿no? En este mundo. Ahora, sí hay datos muy claros, TV3 es una televisión con muchísimo seguimiento en Cataluña. Tiene muchísimo seguimiento. La gente la considera una televisión de calidad y efectivamente tiene programas de mucha calidad. Yo mismo los he visto. Y eso, vamos, no hay vuelta de hoja. Pero es que no es solo eso. TV3... me parece que tiene una muestra muy clara de imparcialidad o por lo menos de cierta autonomía bastante notable, y es el programa de humor político Polonia. Se trata de un programa de humor satírico en el que hay personajes de la vida política catalana y de la vida política española, entre ellos el rey de España aparece caricaturizado de una manera bastante graciosa y bastante sarcástica, y es un programa que no deja títere con cabeza. ¿Ustedes se imaginan un programa de humor en la televisión canaria en la que apareciera Paulino Rivero tratado como un totorota? ¿O en la que apareciera Juan Fernando López Aguilar tratado como, pues, como un niño mimado a lo mejor? ¿O el señor Soria como, no sé, caracterizado... pescando salmones. Sí, como un avesado pescador de salmones, ¿no? ¿Ustedes se imaginan eso? Yo creo que eso hoy por hoy es imposible en la televisión canaria. Pues bien, yo creo que eso da buena medida de la calidad democrática, no de la televisión, sino de la sociedad que tenemos en Canarias. Total, que sí, que una reforma de la televisión pública canaria, desde luego que sí, pero, hombre, abogar por cerrarla me parece que es matar moscas a cañonazos. Y con toda esta parrafada ahí no he entrado a hablar del programa, ¿se fijaron? Hable usted del programa. No, habla tú, para coger resuello. No, yo no voy a repetir porque hay una parte en la que coincido. Efectivamente, la tradición que hay en el Estado español, no en Canarias solamente, sino en el Estado español con respecto a la televisión pública, es propio de un país que tiene una democracia muy joven y una concepción de la política bastante instrumental, ¿no? Es decir, esto me pertenece, por decirlo de alguna manera. Pues me estoy acordando ahora, por ejemplo, de una conversación hace algunos años ya con un importante periodista de televisión española, uno de los presentadores del telediario, que me comentaba en privado que en la época en que Pilar Miró era directora de televisión española, que en paz descanse, lo presionó hasta el punto de que tenía o bien que mostrar una rueda de prensa de Felipe González de aproximadamente 20 minutos en un telediario, o sea, eso es algo, en fin, eso puede ser el telediario de Bielorrusia, ¿no? O supongo, o el de Zimbabue, más o menos, ¿no? Pues no, el telediario español, y estamos hablando de la época de Pilar Miró, no hace tanto tiempo tampoco, pues tenía que mostrar una rueda de prensa de Felipe González en su última legislatura de unos 20 minutos en el telediario, o si no, iba a ser despedido. Bueno, finalmente fue despedido, porque su ética profesional le impidió tomar esa decisión y fue despedido. Pues esto es solo un ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de televisión española. Bueno, ¿cómo se llamaba este buen señor que al final tuvo que pedir disculpas públicamente por lo del 11M, el presentador del telediario en la Urdasi. Urdasi. El bueno de Urdasi también, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De lo que puede llegar una televisión española una televisión pública en España, quiero decir, ¿no? Quiero decir, en este sentido, la televisión canaria, no me siento nada orgulloso de esta instrumentalización política, pero tampoco es nada original ni nada nuevo, ¿no? En la tradición política española. Esto por un lado, ¿no? Yo me estoy acordando ahora, por otro lado, de una frase que dije el otro día a Román Rodríguez, ¿no? Que se marcó un punto. En el Congreso de Nueva Canarias habló de esa televisión donde tienes que matar a alguien para salir, ¿no? Efectivamente, yo no con mucha frecuencia porque el estómago no me lo permite, pero de vez en cuando veo los informativos de la televisión canaria. Y quiero dejar muy claro que cuando digo que el estómago no me lo permite, no me refiero a los profesionales ni que presentan, ni que realizan, ni que preparan este informativo. Yo no tengo ninguna duda para dudar su profesionalidad, sino de la filosofía que hay detrás de estos informativos, que es, parece más un programa de sucesos que un informativo, ¿no? Y efectivamente parece que tienes que matar a alguien. 4 sucesos seguidos en las noticias. O sea, yo sinceramente no terminé de ver el telediario porque a los 15 minutos ya el nivel de sangre me llegaba ya a la nariz y estaba a punto de asfixiarme. Pero cuando apagué el ordenador, que lo estaba viendo por internet, me puse a ver un poco más tarde el informativo de la televisión belga, un poco por comparar también, ¿no? Porque decir, bueno, pero debe ser que yo estoy muy confundido, ¿no? Que los informativos deben haber cambiado mucho. Pues no, efectivamente no había cambiado mucho. Aparecían noticias de política, noticias de economía, noticias de sociedad. Y al cabo de 10 o 15 minutos apareció una crónica de judicial, lo más parecido a una crónica de suceso. Efectivamente había habido un asesinato que había conmocionado a una ciudad importante de Bélgica, pues aparecía esto referido. Pero al cabo del minuto 12 o 13 de telediario, ¿no? Pues en el Telenoticias de Televisión Canaria, 4 sucesos seguidos para comenzar el informativo. Me parecía aquello efectivamente de muy mala calidad. Si nos salimos de Canarias, pues mire, les puedo decir que el informativo de la televisión búlgara, por ejemplo, otro país que tiene una tradición democrática más que dudosa, o por lo menos muy nueva, pues el informativo de la televisión búlgara ayer comenzaba con un discurso, esto me recuerda a lo que me contaba este periodista de televisión española en la época de Pilar Miró, de 10 minutos del primer ministro búlgaro, ¿no? Un discurso de 10 minutos, supuestamente para animar a la población a que votara en las elecciones europeas. Digo supuestamente porque aquí era un meeting como un día de fiesta, pagado con los impuestos, y bueno, cualquier hijo de vecino se daba cuenta que aquí era un meeting por todo lo alto, ¿no? Pero eso sí, en el telediario. O sea, este tipo de cosas ocurren en lugares donde hay muy poca tradición democrática. Ocurre por lo que veo en la Comunidad de Madrid, ocurre en Canarias, ocurre en un estado como Bulgaria, y efectivamente contra esto hay que protestar, pero vamos, de todas las maneras habidas y por haber, ¿no? Ya si hablamos de los temas que se tratan en la televisión canaria y en concreto en este programa Sin Secretos, Así Somos los Canarios, efectivamente yo creo que se ha optado por una filosofía comercial, poco elegante y chabacana, ¿no? Es decir, algo que impacte rápidamente, pero sin ningún buen gusto y sin un interés en que el entretenimiento vaya acompañado de la educación o de la pedagogía. No, que el entretenimiento vaya acompañado de lo más chabacano que se nos ocurra, ¿no? Y entonces vamos a echar a pelear a los canarios y vamos a hablar de lo más visceral que se nos ocurra desde el primer programa, ¿no? Pero esto no solamente en este programa, ocurre con cierta frecuencia también en otros programas. Pero quiero decir una cosa, los ratings de este programa y del programa posterior, un programa de debate que yo no he visto, por cierto, pero estos han sido muy bajos, están siendo muy bajos, ¿no? O sea que la audiencia manda, ¿no? La audiencia manda cuando dice, a mí no me gusta este programa, pues no lo veo, ¿no? Ahora, ya para terminar, con respecto a cerrar la televisión, yo ni me voy a molestar en comentarlo, porque creo que yo creo que deberíamos ser conscientes de que cuando se habla de cerrar una televisión como esta, pues entonces habría que cerrar la televisión de la Comunidad de Madrid, habría que cerrar la televisión española pública, habría que cerrar la televisión búlgara, bueno, terminaríamos seguramente haciendo aterrizar algunos satélites, porque de tantas televisiones que habría que cerrar en el mundo quedarían inservibles. O sea, esto es un síntoma de algo que va mal en Canarias, ¿no? Y es que en Canarias, con mucha frecuencia, cuando algo va mal, la tendencia a la que tenemos es, primero, echar piedras encima de nuestro propio tejado y, segundo, bajar los brazos y decir que lo hagan otros por nosotros, ¿no? Como pude ver, por ejemplo, en el periódico Canarias Ahora, que se montó una polémica muy gorda por este, igual que en la provincia también he podido ver, en la edición digital, que se montó una polémica muy gorda después de la primera edición del primer programa de Sin Secretos, con Cristina García Ramos, pues un señor decía, pues ya está, pues que acaben con la autonomía, ya no con la televisión canaria, ya había que acabar con la autonomía directamente, ¿no? Acabar con la autonomía, 7 cabildos, y las competencias que no tengan los cabildos, que los tenga Madrid directamente, ¿no? Pues yo creo que esto resume bastante bien lo que estamos hablando. Es decir, como la televisión canaria es de mala calidad, y la televisión canaria está siendo instrumentalizada políticamente, vamos a cambiar la televisión canaria por la televisión española y se acabó el problema. De verdad, que ni me voy a molestar en comentar esto porque porque siento respeto, si no intelectual, tengo que confesarlo, sí humano, por las personas que manifiestan estas opiniones. Y entonces, lo que sí que me gustaría dejar de manifiesto es que esto es síntoma de algo, es síntoma de un problema que tenemos en Canarias, un problema de autoestima muy baja, es síntoma de no nos sentimos capaces de resolver nuestros propios problemas, pretendemos que alguien venga a resolvernos, ¿no? Y preferimos tirarnos piedras de una isla a otra, además, de una manera bastante burda, porque este programa ha generado un debate completamente artificial, además, de una manera clarísima, para evitar que hablemos sobre el paro, para evitar que hablemos sobre las listas de espera en la sanidad, para evitar que hablemos sobre la ineficiencia de un gobierno que no merece ni ese nombre. Pues entonces ahora vamos a echarnos a pelear por el nombre de Gran Canaria. En resumen, esto no merece realmente ni que se comente. Ahora, lo que sí que creo que merece que se comente es que hay un problema de fondo, y ese problema de fondo se manifiesta en este caso en personas que dicen, pues vamos a cerrar la televisión canaria. Un sinsentido, en mi opinión. Yo quiero recordar, si tengo tiempo, una pequeña anécdota que creo que ya compartí con ustedes alguna vez, ¿no? Uno de los tesoros que circulan por la red es una charla de Manuel Alemán en Telde a principios de los años 80 y demás, ¿no? En Majex Televisión. En Majex Televisión. Yo creo que deberíamos colgarla en Tamaimo, sí, recomendarla más vivamente, ¿no? En esa charla, cuando ustedes la escuchen, podrán escuchar cómo Manuel Alemán relata relata lo que eran las circunstancias. En esto no se habla, se estaba, bueno, al principio de los años 80, se empezaba a hablar de la España de las autonomías y demás y no sé qué, ¿no? A Canarias no se le iba a asignar una televisión. Se le iba a conceder determinadas franjas horarias en la televisión de Andalucía. Por eso la televisión de Andalucía no se llama Tele Andalucía, se llama Canal Sur. Porque claro, era una tele destinada a Andalucía y en determinadas franjas horarias harían una desconexión como hace la televisión española con televisión española en Canarias, por cierto. O sea, nosotros siempre de sucursal, de apéndice, de añadido, ¿no? De quien sea. De quien sea, ¿no? No como una realidad nosotros, por nosotros mismos, ¿no? Yo quiero recordar eso porque me parece que es que no podemos dar pasos atrás. O sea, no podemos retroceder ni un centímetro en lo que hemos conseguido. Yo quiero recordar que uno de los que ahora se acusa, seguramente con mucha razón, de instrumentalizar la televisión canaria, que es el señor Soria, en su momento batalló muchísimo porque no se creara la televisión autonómica canaria. ¿Por qué? Porque en aquella época el Partido Popular no estaba en tareas de gobierno, había mayoría absoluta o casi absoluta de coalición canaria y él no iba a poder instrumentalizarla y montó toda una campaña precisamente apoyada desde el día, curiosamente, para que no saliera adelante la televisión autonómica canaria. Y se le iba preguntando a la gente por la calle diciendo, ¿en qué cree que se puede gastar el dinero que se va a dedicar a la televisión autonómica canaria o a la televisión canaria, en hospitales, en sanidad, en escuelas, en no sé qué, de esa manera tan burda, tan demagógica, ¿no? Y tan manipuladora, ¿no? Entonces, en fin, seamos serios con nosotros mismos, seamos responsables y digamos, no, una televisión, nuestro país necesita una televisión pública porque eso es un instrumento que está muy bien, que puede estar muy bien, que puede ser un instrumento muy positivo para el desarrollo de la sociedad. Ahora, no nos vale cualquier televisión. Queremos una buena televisión, la mejor que podamos tener, no estoy hablando obviamente, y nos vamos a implicar como ciudadanos activamente en la consecución de ese objetivo. Eso sería lo responsable, lo maduro en una sociedad, ¿no? Y mientras tanto, vayan esperando por Tamaimos Televisión. Yo ya voy lanzando ideas y yo voy a, y con una foto nuestra, después de salir del gimnasio. Sí. Como los vigilantes de la tele. Sí, ¿no? Con una pajarita y con el torso desnudo. Pues mira, ese programa sería más serio de lo que es Sin Secretos. Creo que con eso está dicho todo. Venga, vamos a escuchar un poquito de música mientras hacemos una flexión. Sabor tropical. Pues Canarias tropical. Sabor tropical. Esto no es un anuncio de la conocida cerveza, de una de las conocidas cervezas de Canarias, sino que es más bien Pues una noticia que nos hemos encontrado en los medios sí, estos días, ¿no? Un sabor tropical. ¿Y cómo era la de José Vélez, José? Era... La del... Ah, sabor a Canarias, claro. Sabor a Canarias. Guap, guap. Ah, ah. O sea, tuvo mucho éxito en su época también, ¿eh? O sea, fue... Bueno, yo cuando veo los vídeos de José Vélez en YouTube, yo flipo. En el YouTube flipo, pero vamos, por un tube. Flipo yo con el... Buah, una vez me encontré con José Vélez en el aeropuerto de Barajas. Me pareció un tío... Sí, estas cosas así, me pareció... ¿Se puede decir palabrota en antena? Creo que sí, hombre. Gratuita, no, dígalo. Me pareció un tío de puta madre, perdonando la expresión. Y muy bien. Un tío muy sencillo. Y claro, yo pensé, coño, pero este tío que está aquí hablando conmigo y tal. Y claro, estoy hablando no de ahora, que sinceramente no sé muy bien cómo le va, no sigo su carrera muy de cerca, pero en aquel momento, pues te llenaba un estadio, recuerdo, en Tel de un concierto con 15.000 personas o algo por el estilo, un exitazo. Y digo, coño, pues este tipo, todo esto antes de que naciera Operación Triunfo y todos estos programas que luego se hicieron así muy famosos, ¿no? Él es muy seguido en Argentina. Yo, por ejemplo, tengo una amiga en Argentina que es muy seguidora de él, o sea que sí, él es muy conocido ahí, sí. Y efectivamente hace giras, yo ya digo, ahora no, la verdad que no, tengo que confesar que no sigo su carrera, pero en aquel momento, y estamos hablando de hace ya algunos años, pues efectivamente hacía giras con cierta frecuencia por América Latina, no sé... Yo creo que no solamente por Argentina, José, sino por diferentes países de América Latina. Y ya digo, un tipo que me pareció tan sencillo, ¿no? Me puse a hablar con él, lo saludé y tal, y bueno, una persona más, ¿no? Así que vamos a hablar de Canarias tropical, vamos a hablar, ¿pero de por qué? Pues esto viene a que parece que se han establecido turnos para dar la bienvenida a los cruceros que llegan a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y... Hace un par de semanas recibíamos a los turistas vestidos de faralá y bailando sevillana, y ahora los recibimos con el torso y el pecho desnudo, con guirnaldas de flores y bailando así aloja. Por eso Canarias es tropical. Tampoco es porque el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias vaya a dar un discursito sobre el cambio climático. sobre el no cambio climático. Es que este hombre se ve que es aficionado, le gusta Alicia en el País de las Maravillas. Y el feliz no cumpleaños, pues este hombre dice, feliz no cambio climático. Manuel Fernández, sí. Nombre, ¿no? Sí, Manuel portavoz Fernández. Del PT, señor Manuel Fernández. Pues, feliz no cambio climático. Bueno, feliz no cambio climático, pues resulta que cambio climático no, pero parece ser que según esta noticia, la temperatura, bueno, parece ser que ya dentro de la Unión Europea, España es el país más afectado por el cambio climático. El no cambio climático, según el señor Fernández. Pero el caso es que en el caso de Canarias, pues por lo visto, ya se están dando invasión de especies marinas tropicales que están subiendo desde el sur hacia el norte, ¿no? Buscando aguas más hacia el norte porque la temperatura del agua está subiendo. Y como se va calentando el agua, pues resulta que esas especies que vivían en zonas tropicales, ahí el mar, al parecer, está empezando a ser demasiado caliente ya y están buscando aguas un poquito más templadas, ¿no? O sea, están viniéndose para arriba, entre otros sitios, pues llegando al ecosistema de Canarias. Y se trata de una serie de especies que están, al parecer, según los expertos, pues empezando a causar problemas porque es un choque, ¿no?, de entre dos ecosistemas que parece ser que no va a dejar nada bueno. Y todo esto por el no cambio climático. Pero ¿cómo es eso? Que van buscando aguas templadas. Pero un agua templada, eso es lo que todavía hemos llamado un vino, una cerveza. Uno que sale del guayinche. Un agua templada, ¿no? Eso. Pero mira, a mí una cosa que me llamó la atención de la noticia esta, ¿no? Claro, ya uno ya va siempre buscando los tres pies al gato, ¿no? Pero es que eres tío matapés. Sí. No, pero es que la noticia está ya redactada en Madrid, ¿no? La típica noticia de la agencia EFE, ¿no? Y el titular, no sé si se lo pusieron en Canarias, ¿no? Porque el titular es Canarias se tropicaliza, ¿no? El informe de Greenpeace, ¿no? Canarias se tropicaliza. Pero después empieza uno a leer y dice, España ya es el país de la Unión Europea más afectado por el cambio climático y no sé qué, que apunta que en Canarias, en los últimos años se está observando un claro proceso de tropicalización de la fauna marina y una rápida migración de las especies invasoras marinas y demás. Y uno dice, pero vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Porque si hay algo que no conoce de fronteras, digamos, es el asunto médico, ¿no? O sea, y por supuesto el tema del cambio climático. Considerar que las consecuencias del cambio climático en Canarias, de alguna manera, integran las consecuencias del cambio climático en España, dicho así, ¿no? Me parece que revela bastante, bastante ideología, ¿no? Por parte del que redactó la noticia. O sea, a lo mejor inconsciente, ¿no? Pero no deja de ser ideología. Vamos a ver, aquí la noticia es que efectivamente en Canarias puede haber unos determinados cambios a raíz del asunto del calentamiento de las aguas y demás, ¿no? Pero ¿en qué afecta a España eso? Y ya no estoy hablando de política, creo, si no estoy hablando de que si España y Canarias son dos países diferentes o no, o lo que cada cual piense sobre el asunto, ¿no? Sino que es que son cosas, porque me recuerda el ejemplo que pone Agustín muchas veces acerca de que tú llamas a alguien en Canarias y le preguntas, ¿qué? ¿Qué tal todo para allá? Y dice, ¡buah, bien! Unas lluvias en Bilbao que no veas, no sé qué, ¿no? Pues me parece algo parecido, ¿no? Sí, sí, solo sí, que ahora sí. Al revés. Efectivamente, no, efectivamente, yo no, también cuando leí mí, el... Yo vivo en Madrid, como ustedes saben, ¿no? A mí, ecológica, ambiental y espiritualmente sí, pero ecológica y ambientalmente no me afecta lo más mínimo que Canarias se tropicalice, ¿entiendes? Es que es tan sencillo como eso. Sí, sí, sí, sí. No, efectivamente, denota ideología como tú dices, pero esta confusión o esta ceremonia de la confusión, más bien diría yo, porque se repite, está muy extendida. Sí, es decir, sí. Hablar del clima, hablar de la meteorología, hablar de condiciones geográficas y asimilar situaciones que se dan en la península ibérica y situaciones que se dan en el noroeste de África. Como si por estar en un mismo marco jurídico-político el anticiclón de las Azores fuera a comportarse de manera diferente. O sea, es que son cosas que no tienen nada que ver. Es que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, yo, efectivamente, yo no sé si, sinceramente, no sé si esto es algo que saltará a la vista del lector en Canarias de manera habitual. A mí desde luego también me llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, ahora ya si hablamos de lo que parece ser que está ocurriendo en Canarias en concreto, según este informe, según el informe de Greenpeace, yo sinceramente y sin ánimo de ser alarmista, porque no tengo ningún interés ya con la gripe cochina, tenemos bastante como para ser más alarmista, pero lo que sí creo es que yo no noto un debate sobre los efectos del cambio climático en Canarias, ¿no? No lo noto, no lo veo. Claro que no, porque... ni en profundidad... Pero es que no hay cambio climático en Canarias. Ya lo dijo Manuel Fernández, que eso son rollos y puñetas. Es un tema universal, ¿no? Eso son mentiras y cosas que se inventan los del no a todos. Pero es verdad que ahora que lo pienso, el cambio climático es un tema universal. Esto sería local, entonces no, claro, no puede haber cambio climático en Canarias, ¿no? No, porque Canarias no es universal. Por eso. No, entonces Canarias está en un... ¿Tú sabes el planeta Tierra? Pues en un recuadrito así, dentro de un muro, está Canarias. Está Canarias. Fuera del planeta Tierra. No, no le afecta. Sí, sí, sí. Pues claro, es que... a ver, y de esto ya hemos hablado ya en algún podcast anterior, ¿no? Ya hay archipiélagos en el planeta Tierra, bien es verdad que es en el planeta Tierra, no en Canarias, que se están viendo afectados seriamente por el cambio climático. Y bueno, y efectivamente estos territorios continentales también, o sea, Canarias, si estuviera en el planeta Tierra, yo sé que es un tema local, no es un tema universal, pero supongamos que Canarias estuviera también en el planeta Tierra, más tarde o más temprano le va a terminar afectando el cambio climático, y al ser un archipiélago y ecosistemas frágiles, yo creo que nos convendría, que incluso nos vendría bien y hasta nos ayudaría a anticiparnos a posibles evoluciones climáticas, es decir, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se están realizando este tipo de estudios en Canarias? Hasta donde yo sé, no. Yo no digo que no se esté realizando porque yo ni soy especialista en este tema ni lo pretendo, pero yo no veo, y eso sí lo puedo decir, como lector habitual de la prensa canaria, un debate social en torno a este tema o algún tipo de preparación, ¿no? Con respecto a posibles acontecimientos futuros. Pero Agustín, es que no podemos crear alarma entre la población, no podemos espantar a los turistas. Si empezamos a decir que vamos a prepararnos para el cambio climático, que la temperatura del agua sube, que el nivel del agua sube, no sé qué, es que van a dejar de venir turistas, Agustín. Es que vamos, no sé muy bien qué estás planteando. ¿Tú qué quieres? ¿Que en Canarias nos muramos de hambre? Soy un suicida. Suicida en potencia. Tú dices que no hay debate. Es que el debate que hay sobre el cambio climático y sobre el patrimonio natural de Canarias, el debate es este. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que nos muramos de hambre? ¿Que no vengan más turistas? Hombre, yo lo que sí les diría es que el debate no lo empiece, por favor, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque se va a cabrear Melchor y le va a mandar una carta para que se callen. Sí, es que solo se le ocurrió uno decir que Canarias es volcánica y que los volcanes, pues bueno, son un poco imprevisibles. Venga, ya está, otro, a hundir el negocio turístico. No, pero a mí me parece bien. Eso de que un presidente de un cabildo se inscriba a una entidad científica para decir a los científicos que se callen, a mí me parece bien, personalmente. Porque al fin y al cabo, ¿a los científicos quién los ha elegido? ¿Nadie? Señores, sí, que han estudiado. No los respalda el pueblo. Vamos, son gente que no tienen legitimidad democrática ninguna. Y se ven que por estudiar pueden dar a conocer los resultados de sus investigaciones. A mí no, eso no me parece democráticamente correcto. Sin embargo, el señor presidente del Cabildo de Tenerife ha sido elegido democráticamente por el pueblo, con lo cual yo creo que le puede mandar. Yo creo que el señor Melchor debería enviar una carta al Vaticano para pedir que aquel famoso cabreo que se cogió el Papa con Galileo. Que de pedir perdón nada, que tenía razón, hombre, a ver, que Galileo que era uno de libertad. De los del no a todo, el no a, ¿cómo se diría en latín eso? No a todo. No a omni, o yo qué sé, bueno. totus revolutum, in per secula seculorum. Totus tuus. Sí. No, bueno, sí, vamos a cambiar de tema, non plus ultra. Porque aparte de la calentura que se está cogiendo el mar, todo parece indicar, según Greenpeace, en torno al archipiélago canario, dos puntos, planeta Tierra, parece que hay algunos, en concreto, algo que está ocurriendo ya en la isla de La Palma. Está ocurriendo, ya ha llegado aquí. Que a mí personalmente, yo reconozco que es algo que no conozco muy bien, pero que todas las referencias que tengo son magníficas. El festivalito de la Palma. Yo le reconozco que cuando leo esta información en la prensa digital, me entra una gana de irme para La Palma, pero ya, me meto en la página del festival, o del festivalito como es conocido popularmente, y veo los vídeos, un poco de promoción, un poco cómo funciona aquello, y ya la propia filosofía. ¿Saben ustedes a lo que me recuerda? Al Festival del Sur, el Festival de Teatral Tres Continentes de Agüimes, ese ambiente de cultura, pero no cultura de élite, no cultura aislada del entorno social en el que se desarrolle, sino de cultura participativa, completamente participativa, espontánea, que es como una especie de plaga, pero vamos, sí, contagiosa. Contagiosa, ¿no? La cultura. Sí. Y la verdad, yo no sé, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez durante el festivalito? Yo no he tenido. Me encantaría. Pero, yo voy a plantear para el próximo año, porque yo quiero experimentar eso, ¿no? Un festival de cine digital, parece ser, en el que, bueno, uno de los platos fuertes es la maratón de cine, y bueno, pues se trata de enseñar a la gente a ponerle los medios para que graben un corto, ¿no? O sea, uno va allí, se apunta y la organización parece ser que la ceremonia de inauguración da un tema sorpresa, venga, pues el tema sobre los cortos va a ser este. Y a uno le dan el equipo y uno se dedica a filmar el corto, ¿no? Y entonces lo presenta a concurso y ya está. O sea que aparte del festival de cine hay esta parte participativa, ¿no? Me parece loable, me parece que necesita todos los apoyos habidos y por haber y que el ejemplo cunda. Sí, porque luego... A mí me parece de estas... expresiones, de estos acontecimientos culturales que existen en Canarias, que vale la pena conocer, dar a conocer, divulgar y asumirlos además como cosas buenas que se hacen en Canarias. Quiero decir que es que no, en Canarias hay gente que está empeñada en transmitir que todo lo que tiene que ver con Canarias, todo lo que se hace en Canarias está mal hecho, no vale, no sirve. Pues no, a ver, yo por ejemplo este martes tuve la oportunidad en Madrid de ver una obra de teatro que seguramente los que nos oigan desde Canarias probablemente les suene o incluso la hayan visto. Se llama Canarias, de Delirium Teatro, por ejemplo. Uh-huh. Y estaba bastante bien, la verdad, me gustó mucho, me pareció una cosa bastante digna y correcta y muy muy muy entretenida, muy divertida, muy ágil, muy bien representada. Y este festivalito, pues bueno, yo las únicas referencias que tengo es que tengo un amigo que ganó en una sección, no me acuerdo exactamente en cuál, ganó con un corto suyo, un amigo, el hermano de una amiga, y digo, es referencia personal, ¿no? Pero lo que yo más o menos sigo y demás me parece una cosa muy, muy, muy interesante. Y le añado otro punto de valor que tiene para mí. No se hace ni en Gran Canaria, ni en La Palma. Y eso está muy bien, porque tenemos que meternos en la cabeza una concepción archipiélagica, y que no solo la ciudad de Las Palmas y la ciudad de Santa Cruz, porque muchas veces se reduce exclusivamente a las dos capitales, ¿no? Sí. Sean las sedes de los acontecimientos y los eventos culturales y demás, ¿no? Sino que toda Canarias participe de esta fiesta que es la cultura, ¿no? Que es de las cosas mejores que puede hacer la humanidad, ¿no? Total, yo simplemente un poco por situar a los oyentes, aquellos que no conozcan la historia del festivalito, información sacada de la Wikipedia, decirles que nació el 27 de julio de 2002, que la inauguración tuvo lugar en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, y que el nombre oficial del festival es Festival Internacional de Cine Digital Isla de La Palma, Canarias. Aunque como decíamos ya, el sobrenombre del festivalito pues se impuso desde la primera edición. Entonces, como tú comentabas, efectivamente, Iván, además de los apartados habituales, como son sección oficial, informativa, retrospectiva, mesas redondas, este tipo de secciones, pues luego efectivamente pues está el rodaje, ¿no?, de ese cortometraje con un tema previamente seleccionado y tal. Y yo les recomiendo que se pasen por la página oficial del festivalito, porque ahí también pueden ver además algún vídeo. Y aparte de ver a actores y directores importantes del cine español, que están encantados de participar en una experiencia como esta, porque es algo, tal y como comentan ellos, novedoso, algo diferente, pues se puede palpar de alguna manera todo el ambiente, esa atmósfera que se genera, a la que hacía mención en un primer momento. A mí me recuerda tanto un poco a esa un poco a la atmósfera que se genera también en Agüimes, en el sureste de Gran Canaria, en el Festival del Sur, de compartir en un ambiente informal, en el mejor sentido de la palabra. Pues todo eso lo pueden ver en la página oficial del festivalito. La página oficial del festivalito, que yo no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, si meten, si googlean... Festivalito.com, simplemente festivalito.com. Yo me equivoco. Hoy ya estamos llegando al final del programa, ¿no, amigo Iván? Porque yo miro aquí el reloj suizo este que tenemos. Y pone que ya nos estamos acercando a... Bueno, que vayamos tumbando ya. Yo simplemente quería hacer un pequeñito apunte, y es que me gustó mucho eso que dijo José Mí, ¿no? Lo bueno que además de que hay iniciativas culturales como esta que se celebren en islas que no sean Gran Canaria, sí, o Tenerife. Sí, sí, hombre, sí. Por supuesto, ya era hora, está muy bien, ¿no? No digo que sea la única, pero tendría que haber más. Y eso además tendría que ir acompañado de poco a poco una concepción distinta de lo que son las comunicaciones entre islas, de lo que es el transporte, sí, ¿no? Estas iniciativas tendrían que ir además acompañadas de un refuerzo en el transporte por mar o por aire entre islas, ¿no? Que sí, a los canarios de una vez empiece a quitársenos de la cabeza que irse a otra isla es como irse de aventura. A veces hablas con la gente y parece que no, Eva, no, es que me encontré un trabajo en Fuerteventura, y te lo cuento como si se fueran a la guerra. Miren que la distancia es pequeñita. Es muy fácil, si se me permite un apunte. Persona, por ejemplo, que demuestre que tiene una entrada comprada para el festivalito o lo que sea y demás, que se le ayude con el pasaje, por ejemplo. Usted se compra la entrada, que usted va al festivalito, pues le ayudamos con el pasaje para que vaya para allá. O sea, así se estimula que la gente viaje entre las islas y que la gente consuma cultura canaria de la buena. Sí, y que te vayas por la mañana a la isla de al lado y que vuelvas por la noche con el billete pagado. Sí, al Woma, por ejemplo. Sí, y que tengas además la experiencia de haber ido a esa otra isla y haber visto cómo se vive en esa otra isla, haber visto que la gente allí, pues, probablemente será muy parecida a la gente de tu isla, y eso va a tener consecuencias muy positivas para todo el país. Bueno, yo en ese sentido, una pequeña autocrítica que me hago o nos hago, quizás estaría bien que estuviéramos más al tanto de lo que ocurre en todo el archipiélago y no solo en las islas capitalinas, pero yo les lanzo el guante a nuestros oyentes y a nuestros lectores, porque es que entre todos, evidentemente, nos enteramos de más cosas, y uno peca, por activo o por pasiva, de hablar quizás de lo que mejor conoce o de lo que más experiencias más cercanas tiene, ¿no? Pero bueno, nosotros encantados si ustedes nos hacen llegar más iniciativas a través de nuestra página www.tamaimos.com, o si lo prefieren, pues a través de la red Tamaimos de Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Estaremos encantados de tenerlos por ahí. Vamos a, como cada semana, también mandarles un saludo a nuestros oyentes a través de Aitiden Radio, a través de Canarias Habla Radio y a través de Radio Popular Canaria. A todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más, y a estas emisoras, pues un fraternal abrazo y gracias por su colaboración. Iván, Josemi, vamos a ir despidiéndonos para que, en fin, para que esto esté dentro de los marcos civilizados de los 60 minutos. Muy bien, pues no me extiendo más. Un saludo a todos, gracias y hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima semana.